estaba en Estados Unidos y allí nacería Manuel cuando él tenía 55 años. De vuelta a España nacería Sandra Falcó, muy unida siempre y cara visible de las bodegas del Marqués. Posteriormente se casaría con Fátima de la Cierva y se harán en la estricta intimidad familiar. La leyenda del jazz africano, autor en 1972 de su gran éxito, también manifestó su voluntad de poder reunirse con su público próximamente. Su Soul Macusa fue popularizado por disc jockeys neoyorquinos y le hizo popularmente conocido en todo el mundo. También fue objeto de un contencioso con Michael Jackson, al que acusó de haberle plagiado un fragmento en su álbum Thriller, litigio que se archivó gracias a un acuerdo financiero. Otra muerte, otro ser que se despide por culpa del coronavirus. Gracias, Adolfo. Y a propósito de esto, pues bueno, escuchemos a Manu Dibango con su clásico Soul Macusa, que también en algún momento lo utilizó mucho la cantante de Barbados, Rihanna, con su frase Soul Macusa. Escuchemos a Manu Dibango con Soul Macusa aquí en La Hora del Regreso. Yonce, bala Yonce, la cosa. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. 6 de la tarde, 19 minutos. La hora del regreso. Hora del regreso, ya avanzamos con la información. Boletín de tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, a esta hora conectamos. Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de una colisión en Málaga que obliga a interrumpir el tráfico de la A357 a la altura de Campanillas. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También muy atentos de Murcia, las lluvias obligan a cerrar 13 carreteras secundarias en Mazarrón, Roche, San Javier, Pozo de la Higuera, Torre Pacheco, Las Balsicas, Cartagena y Miranda. En otras 7 carreteras secundarias, precaución porque pueden encontrar balsas en la calzada. También en Alicante, 3 vías secundarias, transitable con precaución en Los Montesinos. Y es que les recordamos que en este estado de alarma solo pueden realizar aquellos desplazamientos justificados. El resto, en casa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos. La ciudad vieja y lugares santos de Jerusalén desolados por el coronavirus. Información de Agencia EFE. Turistas, peregrinos y vendedores han desaparecido de la ciudad vieja de Jerusalén por las medidas contra el coronavirus, dejando una imagen genuina y un silencio ensordecedor en los lugares santos. Tras la prohibición del turismo y la imposición de medidas de confinamiento total por parte de Israel, incluyendo a Jerusalén Este, ocupada y anexionada, el cierre el lunes de la explanada de las mezquitas ha sido lo último para luchar contra la pandemia y que acaba también con la vibrante cotidianeidad de la ciudadela. Además de los pocos judíos ultraortodoxos que siguen acudiendo a rezar al Muro de las Lamentaciones, quienes más circulan por las callejuelas son policías israelíes, que son testigo de una tranquilidad insólita en uno de los sitios más tensos de la región. La ausencia de comerciantes cuyos negocios cerrados privan a las arterias de la ciudad vieja de su iluminación característica se suma a la de los peregrinos, que ha convertido a la Vía Dolorosa en un paraje inhóspito. La pandemia, que comenzó a fines del año pasado y ha registrado más de 360.000 casos en 194 países, ocasionado más de 15.000 muertes, fue recibida con medidas contundentes por Israel, que registró este fin de semana su primera víctima mortal por coronavirus. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso es de la tarde, 22 minutos. Informe a cámara, miles de extranjeros abandonan. Cuba se vacía de turistas. Unos 60.000 extranjeros vuelven a casa después de que el gobierno decretara el cierre parcial de fronteras. De ellos, casi 2.000 son españoles y también hay muchos italianos. Precisamente de Italia llegaron los 3 primeros casos de coronavirus a Cuba y el único fallecido, un turista de 61 años de la región de Lombardía. Aunque la situación aquí no es alarmante, solo hay 35 casos, las autoridades han tomado medidas. En el caso de las entradas a Cuba, las fronteras solo están abiertas para los residentes, que además deberán someterse a cuarentena. Y dentro del país los cubanos siguen saliendo a la calle, pero se les recomienda mantener las distancias y se han cancelado casi todos los eventos. Por cierto que precisamente desde aquí, desde el aeropuerto José Martí, partió este fin de semana la Brigada Médica Cubana que ayudará a combatir el coronavirus en Italia. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. A propósito de médicos cubanos, pues están destinados a la crema y dicen que se van a quedar. Información de Agencia EFE ampliando este tema de los médicos cubanos. El equipo médico cubano, formado por 37 médicos y 15 enfermeros que llegó este domingo a Italia, comenzó a trabajar en el hospital de campaña de la localidad de Crema, donde han sido destinados. El ejército montó en pocas horas estas instalaciones para hacer frente al colapso de los hospitales. Y es que esta localidad se encuentra en Lombardía, la región más afectada por el coronavirus en Italia. Carlos Ricardo Pérez Díaz, especialista en medicina interna y jefe de la brigada, asegura que se quedarán todo el tiempo que sea necesario. Estamos dispuestos a compartir lo que tenemos nosotros. No es mucho, pero es con mucha bondad y con mucha modestia. Este hospital de campaña, que estará gestionado por los médicos cubanos, tendrá 32 plazas para pacientes de gravedad media y baja y 3 plazas para terapia intensiva. Cuenta con un departamento de radiología, uno de farmacia y con todos los servicios sanitarios necesarios en situaciones de emergencia. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 25 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El Palacio de Hielo de Madrid, el depósito de los cadáveres del coronavirus. Información de Agencia EFE. Los fallecimientos por el coronavirus en Madrid y la falta de medios para tratar estos cadáveres están saturando a las empresas funerarias. La funeraria municipal ha anunciado que no puede recoger estos cuerpos. Para ello, el Palacio de Hielo se convierte desde este martes en un gran tanatorio para acoger a los difuntos por el COVID-19 que no pueden ser enterrados o incinerados en el plazo establecido. La Dirección de Salud Pública se hace cargo del traslado de los cuerpos junto con el Ejército en una acción coordinada por la Comunidad de Madrid. El Palacio de Hielo de Madrid es un centro comercial con una pista de patinaje. El frío servirá para mantener los cadáveres. Sobre la pista se ha instalado una superficie para evitar el contacto directo con el hielo. Las instalaciones se han cedido en esta crisis por el número importante de fallecimientos diarios. Si hacía necesario contar con instalaciones adicionales para gestionar el depósito y posterior traslado de cadáveres hasta el destino final. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río a esta hora, que nos trae el tema político del día. Adolfo, secretario de la ONU, ¿cómo es el tema, Adolfo? Y en el tema político del día tenemos las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien demandó este lunes un alto al fuego mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus. Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común, el COVID-19, fueron las palabras de Guterres en una conferencia de prensa virtual en la que subrayó que es momento de parar todos los conflictos armados para centrarnos en la verdadera lucha de nuestras vidas. El jefe de las Naciones Unidas también avisó de que los países afectados por guerras, con sistemas de salud destruidos y con multitud de desplazados y refugiados, son especialmente vulnerables al virus. Que cesen las hostilidades, dejen de lado la desconfianza y la animosidad, silencien las armas, detengan la artillería, pongan fin a los ataques aéreos. Es crucial que lo hagan, fueron las palabras con las que insistía Guterres a todas las partes involucradas en conflictos armados. Además apuntó, la pausa en los combates ayudará a crear corredores para suministrar ayuda vital, abrirá oportunidades para la diplomacia y permitirá llevar esperanza a los lugares más vulnerables al COVID-19. Recordemos que los sectores de guerra son los más vulnerables. Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Y esto empieza poniendo fin a los enfrentamientos en todas partes. Y son ahora mismo, recalcó enfáticamente Guterres. Además explicó que sus enviados especiales para los distintos conflictos están trabajando con todos los bandos para tratar de detener la lucha y asegurar que este llamamiento se traduzca en verdaderos resultados. No nos olvidemos que las áreas arrasadas por conflictos son zonas donde la capacidad de respuesta es muy limitada, y si continúan los combates, podemos tener una propagación del virus devastadora, señaló enfáticamente. Según subrayó, esta tregua global es absolutamente esencial para lograr una respuesta efectiva contra el COVID-19 por parte de todos. Pero también tiene valor por sí misma. Las guerras no tienen ningún sentido cuando tenemos una epidemia, pero tampoco tienen ningún sentido en otras circunstancias. Fueron las palabras cerrando esta exposición el secretario general de la ONU, Guterres. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es este quizá uno de los primeros pasos para encontrar el método de que los varios países, los varios mandos que se encuentran en guerra, entren en una paz necesaria para poder enfrentar un verdadero enemigo como es el coronavirus? Tema político del día. Por supuesto, Adolfo. Y son temas que están por encima inclusive de cualquier ideología política, Adolfo. En este momento es, digamos que, inconveniente estar hablando de posiciones políticas cuando lo que se está atacando es la humanidad y la supervivencia de la humanidad. Bueno, información. Vamos con importante repunte de contagios locales y las cifras del COVID-19. Información de Agencia EFE. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de un repunte tanto en casos de contagios locales como de los llamados importados de coronavirus. El organismo oficial detalló además que se habían certificado 7 muertes por la resultante neumonía COVID-19, lo que supone el sexto día consecutivo, con la estadística de decesos en un solo dígito. Todos los fallecimientos se produjeron en la provincia de Hubei, y en particular en su capital, Wuhan, cuna del brote. Los casos importados alcanzaron 74, la mayoría de ellos registrados en Pekín. Desde que la enfermedad empezó a azotar con severidad el resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país, donde la enfermedad, siempre según las cifras oficiales, parece más controlada. De ahí el repunte de los casos importados, ya que muchos proceden de otros focos mundiales del virus. El número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.171, y en total, 3.277 personas han muerto. También se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:34 PM. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, los hoteles perderán más de 80 millones de noches. Información de Agencia EFE. España perderá al menos 27,24 millones de viajeros entre marzo y mayo, lo que significa que los hoteles dejarán de ofrecer más de 80 millones de noches como consecuencia del bloqueo del turismo por la pandemia del coronavirus. Esos fueron los datos que recogió el Instituto Nacional de Estadística en 2019. No es el periodo más potente del ejercicio, pero representa un 25% del total de viajeros en el año y un 23% de las pernoctaciones. Estas noches no utilizadas significan que los hoteles españoles dejarán de ingresar en estos tres meses más de 3.300 millones de euros si nos atenemos a la encuesta del INE de febrero, que refleja una media de 2 plazas por habitación y un ingreso medio por habitación ocupada de 83,7 euros. Las más afectadas por la crisis del sector turístico son Canarias, Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:35 PM. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Voy a actualizar en breve la información que nos presentan los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América desde Washington. Por ahora voy con información de los abogados de Julian Assange. Este es el hombre de los WikiLeaks y van a pedir su libertad condicional, su libertad bajo fianza. Vamos con la información de Agencia EFE. Los abogados del fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, pedirán este miércoles ante el Tribunal de Westminster en Londres su libertad bajo fianza por considerar que es vulnerable al brote de COVID-19 en la cárcel donde está detenido. Assange está en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, a raíz de una petición de extradición de Estados Unidos por haber difundido hace 10 años información confidencial sobre la política exterior estadounidense. En un comunicado, el equipo de abogados de Assange, encabezado por el exjuez español Baltasar Garzón, señala que hará la petición ante el tribunal porque las cárceles se consideran epicentros para la propagación del COVID-19 debido al hacinamiento y la propensión del virus a propagarse en entornos cerrados. Los abogados recuerdan que la Asociación de Oficiales de Prisiones del Reino Unido ha comparado el riesgo de infección en las prisiones con el de los cruceros. El proceso legal de Assange empezó el pasado febrero y ha sido aplazado hasta el 18 de mayo, pero los letrados admiten que podría aplazarse aún más debido a la epidemia del coronavirus. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:37 PM. Y a esta hora voy a conectar con Washington. Información de La Voz de los Estados Unidos de América con Henry Llanos. 6:38 PM, la hora del regreso. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En Washington, líderes del gobierno y del Congreso expresaban esperanzas de llegar a un acuerdo para hoy martes sobre En Washington, líderes del gobierno y el Congreso expresaban esperanzas de llegar a un acuerdo para hoy martes sobre un paquete de ayuda. Henry, buenas tardes. Bueno, tiene Henry problemas para conectarse a esta hora en el informe desde la voz de los Estados Unidos de América. En Washington, líderes del gobierno y el Congreso expresaban esperanzas de llegar a un acuerdo para hoy martes sobre un paquete de ayuda para negocio y particulares afectados por la crisis. En la mañana antes de la apertura de la bolsa de Nueva York, las acciones a futuro iban en alza. El presidente Donald Trump pidió tomar acción urgente al tuitear: el Congreso tiene que aprobar el acuerdo sin toda esa insensatez. Hoy mismo, mientras más se demore, más tardaremos en reanimar nuestra economía, dijo. El Comité Olímpico Internacional siguió la recomendación del primer ministro japonés Shinzo Abe y postergó las Olimpiadas por un año, uno más en la larga lista de eventos deportivos postergados debido a la pandemia. Entre tanto, España comenzó a almacenar los muertos en una pista de patinaje sobre hielo y la Organización Mundial de la Salud advirtió que el número de infecciones alrededor del mundo probablemente aumentará considerablemente. Un 85% de las nuevas infecciones son de Europa y Estados Unidos, manifestó la OMS. España registró un aumento récord de 6.584 infecciones nuevas y un alza de 500 en el saldo de muertes para ubicarse en 2.696. En Madrid, camionetas conducidas por trabajadores en trajes herméticos llevaron a los muertos al Palacio de Hielo, un centro comercial que tiene una pista de patinaje sobre hielo, hasta que puedan ser enterrados o incinerados debido a que otras instalaciones estarían completamente saturadas. Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, después de usar el baño, después de tocar algo que muchas otras personas tocan, como un asiento en un autobús público. Frótese bien las manos por 20 segundos. Si no se las puede lavar, use un gel desinfectante para manos. Tomar estas medidas puede prevenir no solo el coronavirus, sino también los resfriados, la gripe y otros virus. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov. Más de 387.000 personas alrededor del mundo se han enfermado del coronavirus y más de 16.700 han fallecido, según la Universidad Johns Hopkins. En muchas personas el nuevo coronavirus solo provoca síntomas moderados como fiebre y tos. En algunos, en particular adultos mayores y personas con problemas de salud ya existentes, puede causar enfermedades más graves como neumonía. La gran mayoría de las personas se recuperan de este virus. Aquellos con síntomas leves se recuperarán en unas 2 semanas, mientras que quienes presentan un cuadro más grave podrían tardar de 3 a 6 semanas en recuperarse. Más de 101.000 se han recuperado, incluyendo más de 60.000 en China. En Ginebra, la vocera de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, mencionó un rayo de esperanza por el hecho de que disminuyeron levemente los casos nuevos y las muertes en Italia, aunque advirtió que es muy temprano todavía y que hay que seguir vigilando la tendencia. En otro hecho positivo, las autoridades chinas anunciaron el fin de una cuarentena de 2 meses impuesta en la provincia de Hubei, donde estalló el brote. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 43 minutos. Argentina y el impacto de la cuarentena. Información de la Deutsche Welle. Elizabeth Dos Santos es una de las tres integrantes del Taller Atalia en Buenos Aires. Fabrican ropa para vender a marcas o en ferias como la turística del barrio de San Telmo, que este 22 de marzo dejó de funcionar. Forma parte del colectivo de 3 millones de trabajadores de la economía informal, la más afectada en Argentina por la paralización de las actividades por el coronavirus. Vamos día a día, porque esto recién empieza. Si esto se sostiene 2 o 3 meses, verdaderamente no sabemos qué vamos a hacer. Elizabeth y sus compañeras, madres con hijos, ya recortan gastos en alimentos. Haremos como en la Segunda Guerra Mundial, tomaremos té, un huevo duro y tostadas. En una Argentina donde se decretó la cuarentena total, los 2 millones de trabajadores autónomos también tiemblan por sus ingresos. Es el caso de Andrea Zunino, guía de turismo y madre de una hija. Ella venía de trabajar en una gran temporada de verano austral y tiene ahorros, pero se acabarán cuando lleguen las vacaciones de invierno. Empiezan a cancelarse los vuelos, deja de entrar la gente que estaba entrando, se cancelan los cruceros, la gente que bajaba ya no baja, y el guía de turismo ya no es necesario. Andrea advierte sobre su desamparo y el de sus colegas. Ninguna agencia pasa a hacerse cargo ni responsable, no lo son. Los trabajadores por cuenta propia esperan ayudas del gobierno. Por ahora solo se anunció un pago extra de la Asignación Universal por Hijo. Pero los empleados de empresas también corren riesgos. Marcelo Castelo acaba de perder el trabajo en el local de comida vegetariana donde era ayudante de cocina. El mismo martes tuvimos una reunión en el lugar y nos dijeron que cerraban, que bajaban la cortina, porque ellos ya venían con un proceso de crisis en estos últimos 4 años. Marcelo también trabaja como diseñador gráfico y community manager, pero el empleo en el restaurante suponía el 60% de sus ingresos. También tengo que ahora ponerme las pilas con el tema de no gastar energía, porque además yo no estaba prácticamente todo el día. La salud está primero, pero la cuarentena ya comienza a impactar en la economía argentina. Por lo pronto, el gobierno otorgará ayudas a personas y empresas equivalentes al 2% del PIB. La mayoría de los argentinos apoya las medidas sanitarias drásticas, pero hay dudas sobre el impacto en términos económicos, en la ansiedad de las personas encerradas y en la asistencia a los enfermos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. Alemania anuncia un multimillonario plan de ayuda. Información de la Deutsche Welle. Berlín, un día después de que el gobierno adoptara drásticas limitaciones al libre desplazamiento. Las calles se vaciaron aún más y casi todo el comercio está cerrado. El mensaje de la canciller alemana fue escuchado. Angela Merkel también permanece en cuarentena en su hogar porque tuvo contacto con un infectado. Ahora gobierna desde allí por teléfono y videoconferencia. Sin ella, su gabinete se reunió este lunes en Berlín y se decidió ir en ayuda de las empresas con miles de millones de euros. El proyecto será aprobado esta semana por ambas cámaras del Parlamento en una sesión urgente esta semana. Haremos todo lo posible para evitar que esta crisis ponga en peligro la atención de la salud de nuestros ciudadanos o los procesos económicos de este país. Los 156.000 millones son necesarios porque es evidente que la disminución de la producción económica significará también menores ingresos fiscales. 156.000 millones de euros representan más del 40% de todo el presupuesto anual del gobierno federal. Un plan de rescate sin precedentes en la historia de posguerra de Alemania y un tercio de los fondos irá a los pequeños empresarios y a los autónomos. Gastaremos hasta 50.000 millones de euros para evitar que quiebren las empresas pequeñas, los autónomos que ejercen un oficio, los comerciantes, libreros, taxistas, bares, cines, músicos y artistas y tantos otros en Alemania. Debemos asegurar su existencia. Sin embargo, se espera que haya muchas quiebras y se dispare el desempleo. Por eso, el gobierno también planea estatizar empresas si fuera necesario. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:49 PM. Y avanzamos con la información. A esta hora conectamos con Adolfo Jiménez del Río, con información deportiva. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo está el mundo del deportes con los coronavirus? El mundo deportivo también ha llegado la tan esperada noticia y que ha afectado al coronavirus a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuándo se van a realizar? Y es que definitivamente el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha confirmado que el Comité Olímpico Internacional, a través de su presidente, Thomas Bach, ha aceptado que los Juegos Olímpicos de Tokio se retrasen hasta el 2021. Y según confirmó el propio dirigente en una rueda de prensa y en el que el COI daba el comunicado, ambos mandatarios habrían mantenido una reunión telefónica en la que el primer ministro de Japón habría hecho esa petición a Bach. Recordemos que en el día de ayer, precisamente Donald Trump le mandaba un comunicado al presidente, al primer ministro del Japón, para que tomara la decisión que él considera más conveniente y que también Donald Trump la acataría en su totalidad. Y es que el COI ha tenido que acelerar las conversaciones para decidir qué hacer con los juegos y después de que el mundo del deporte le apremiara para tomar esta decisión. Recordemos que muchos deportistas necesitaban saber si iban a dedicarle tiempo al entrenamiento, porque si no llegarían en muy mal forma a las competiciones. No se han cumplido así las 4 semanas que se daban en un principio para estudiar la situación, pues la incertidumbre era una de las peores sensaciones para todos los deportistas y, como vemos, la situación actual de crisis médica daría a pensar muy complicadas situaciones. Y pocos minutos después de que Abe compareciera ante los medios, el propio COI hizo público un comunicado en el que aceptaba la propuesta del gobierno japonés. Estamos de acuerdo en que los Juegos no se celebren en el 2020 y que deberán hacerlo como tarde en el verano del 2021, señaló el escrito. El gobernador de Tokio, Yuriki Koike, confirmó que aunque los Juegos se disputen en el 2021, el nombre bajo el que se celebrarán es Tokio 2020. Bueno, Adolfo, completamos entonces esa información para los Juegos de Tokio ya por el Comité Olímpico Internacional y por la gente de Tokio. Definitivamente 2021 será la fecha. Bueno, avanzamos con información. Perú cumple una semana de cuarentena. Información de Agencia EFE. Perú cumple este lunes una semana de inmovilización ciudadana ordenada por el gobierno para combatir la epidemia de coronavirus, una enfermedad que actualmente afecta a 395 personas y ha causado 5 muertes en el país. En medio de la cuarentena, que incluye la suspensión de actividades no esenciales, el toque de queda nocturno y el impedimento del uso de autos particulares, el presidente Martín Vizcarra informó que hasta el momento se han tomado 7.486 pruebas, de las cuales 822 aún se están procesando. Se han diagnosticado 395 contagiados, 17 de los cuales están hospitalizados, 7 de ellos en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Así lo detalló el presidente Martín Vizcarra, quien además recordó que este lunes se cumplen 2 años del inicio de su gestión, tras la renuncia en 2018 del economista Pedro Pablo Kuczynski. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, La hora del regreso. Hora del regreso, 6:53. Fiscalía investiga el hallazgo de cadáveres en residencia. Información de GCF. La Fiscalía investigará si en algunas residencias de mayores hay cadáveres de ancianos fallecidos por el coronavirus conviviendo con otros residentes y si existen enfermos en malas condiciones de salubridad. Así lo ha anunciado la Fiscalía, que dice hacerse eco de informaciones periodísticas corroboradas por el Ministerio de Defensa, según las cuales miembros del Ejército y de la UME habrían detectado esa grave situación en algunos de estos centros. La Fiscalía General del Estado ha acordado abrir diligencias de investigación a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal. Fuentes ministeriales confirmaron el hallazgo de cadáveres en varias residencias, pero no quisieron dar detalles de cuántas ni de cuáles. Los militares de la UME están ayudando en 73 residencias de todo el país afectadas por el coronavirus, 18 de ellas en la Comunidad de Madrid. Las residencias de mayores están siendo uno de los principales focos de infección por coronavirus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6:55, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Tráeme el pan, es el pedido a domicilio de Las Ventanas. Información de Agencia EFE y lo que sucede con el COVID-19. Aquí en Alfama, epicentro del turismo en Portugal, la estampa es completamente inédita. Las calles están desiertas y todos los alojamientos turísticos de este barrio antiguo, histórico, están completamente deshabitados. Quedan simplemente los más ancianos, los que siempre han vivido en este barrio, han nacido aquí, resisten aquí y ahora están confinados en sus casas. La forma de abastecerse más simple, como por ejemplo el pan, se la proveen sus propios vecinos, los que tienen un poco menos de edad, que van a comprar por ellos y se lo llevan a su casa. A veces suben hasta la casa, otras veces bajan con una cuerda a un cubo para poner el pan y los víveres más imprescindibles. Es la estampa en Portugal, en la zona cero del turismo, cuando tenemos ya más de 1.600 infectados y 14 fallecidos en el país, que espera que llegue lo peor del virus para el próximo día 14 de abril. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos llegando así al final de esta hora del regreso, pero no sin antes dejarlos con una efemeridez musical, algo que sucedió un día como hoy en el mundo de la música. Y es que un 24 de marzo, pero de 1946, nace Klaus Dinger y fallece un 20 de marzo de 2008. Fue un músico multiinstrumentalista y compositor de rock experimental. Es conocido por haber formado parte de algunas de las bandas más importantes de la escena krautrock, como Kraftwerk, Neu, Düsseldorf, entre otras. Dinger es conocido por ser considerado inventor del ritmo motoric. También se encargó del arte de la tapa de los álbumes de Neu y la Düsseldorf. Dinger comenzó su carrera como baterista de grupos alemanes influidos por el rock de los años 60. A principios de los años 70 se unió a Kraftwerk y participaría en el álbum debut del grupo. En 1971 abandonó el grupo junto a Michael Rother tras varias presentaciones en vivo, por diferencias con Florian Schneider, el vocalista. Inmediatamente, Rother y Dinger formaron Neu. Junto al productor Corey Plank, grabaron Neu, que fue lanzado en 1972. Pero de su paso por Kraftwerk, vamos a recordar esta canción, Music Non-Stop, de nuestro de nuestra efemérides musical de hoy, de Klaus Dinger, que hizo parte de este Kraftwerk, y lo recordamos con este Music Nonstop en la hora del regreso. Okay.